Rojas, Marcelo La Turca, los Menea, los chicos de San Fernando, la Vueltera, la Gavilla San Patienzo. No sé qué pude yo haber hecho mal para que me deje solo en esta oscuridad. Que no ves que estoy cansado de llorar. Y esto no es amor, entonces ¿qué le digo a mi corazón? Que por primera vez se equivocó. Tú dime si esto no es amor. La boquita pintada, riones de buquero, las evolucionadas, los vientos de la tierra, los vagabundos, las oasis. Oye, los cuerpos de vamos, los chicos del Libertador, ¿cuándo? Si esto no es amor, las diosas, Marcelo La Turca, los Menea, los chicos de San Fernando, la Vueltera, la Gavilla San Patienzo. No sé qué pude yo haber hecho mal para que me deje solo en esta oscuridad. Que no ves que estoy cansado de llorar. Y esto no es amor, a mi corazón, que por primera vez se equivocó. Tú dime si esto no es amor, no, no, no. Tú dime si esto no es amor. La roca, la loca de amor, la boquita pintada, riola de buquero, las evolucionadas, los vientos de la tierra. Libertad.